Larga. Recibimos ahora al padre Miguel Ángel Fuentes. Miguel Ángel Fuentes es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y doctor en Teología con especialización en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad de Letrán, también en Roma. Se ha desempeñado como profesor de diversas materias, entre las cuales podemos nombrar teología moral, bioética, antropología teológica, teología fundamental, patrística, diálogo interreligioso, sacramentos, introducción a la teología, ética filosófica, dirección espiritual, demonología, entre otras. Ha enseñado regularmente en el Seminario Religioso Santa María, Madre del Verbo Encarnado en San Rafael, en el Estudiantado Santa Catalina de Siena, también en San Rafael, en la Casa de Formación Fulton Sheen, en Washington, Estados Unidos, y en el Seminario Diocesano de San Rafael. Ha dictado cursos en diversos centros, en el Seminario Diocesano de Loja, en Ecuador, en el Seminario Religioso del Instituto del Verbo Encarnado, en Ceni Montefiascone, en Italia, en el Seminario Miguel Pro, en Arequipa, Perú. Dicta anualmente cursos de especialización y actualización teológica en Argentina, Estados Unidos y Roma. Ha dado cursos también en distintas ciudades, en Alejandría, Manila, Medellín, Guadalajara, Roma, Nueva York, Washington, San Francisco, Bridgeport, Filadelfia y Phoenix. Ha escrito numerosos artículos de teología, especialmente de moral, en revistas como Micael, Gladius, Diálogo y la revista del Verbo Encarnado en su versión inglesa. Ha publicado varios libros entre los que destacamos El Señorío Histórico del Pecado, Revestidos de Entrañas de Misericordia, Los Hizo Varón y Mujer, con ediciones en español, inglés, portugués y árabe, La Ciencia de Dios, El Teólogo Responde, en sus tres volúmenes, con ediciones en español, inglés y portugués, En Dónde Dice la Biblia Qué, Las Verdades Robadas, La Castidad Posible, Manual de Bioética, Educar los Afectos, La Trampa Rota sobre la Adicción Sexual, Matrimonio Cristiano, Natalidad y Anticoncepción, El Camino del Perdón, Santidad, Superchería y Acción Diabólica y otros. Dirige la colección Virtus, Breviarios de Psicología y de Formación del Carácter, de la que es autor de 18 pequeños libros ya publicados. Ha participado como conferencista en numerosos congresos en Argentina, Estados Unidos, Perú, Colombia, México. Es director de las páginas web El Teólogo Responde y Foro de Moral, y del blog del Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. También se desempeña como principal formador y asesor espiritual del Centro de Estudio y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta desde el año 2007 hasta la actualidad. Escucharemos su conferencia titulada Las adicciones como desafío para la psicología. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Mi tema es entonces, como fue anunciado, las adicciones. Y yo pondría más que como un desafío a la psicología, que me parece a mí que tendría que ser el título si lo diera realmente un psicólogo de profesión y con mucha experiencia clínica, más bien una mirada antropológica. que cae un poco más bajo el ámbito de lo que yo puedo ilustrar un poco, que es desde el punto de vista de mis estudios y también, aunque ciertamente no sea psicólogo, desde la experiencia de la ayuda espiritual que vienen a pedir muchas personas con problemas de distinta índole que no son espirituales y que, llegado el caso de que uno identifique que no lo sean, se deriva a quien sea una ayuda correspondiente, el terapeuta, pero que siempre quedan vinculados y ligados, porque el trabajo sigue después como apoyo y también en la orientación espiritual que esa persona tendrá que recibir, en la mayoría de los casos, conjuntamente con la ayuda terapéutica correspondiente, psiquiátrica o psicológica, o clínica, depende de los casos. El tema que tratamos, lo tratamos por una razón muy sencilla, y es el hecho de que estamos inmersos, lamentablemente, en una realidad altísimamente adictiva, un mundo de adicciones, ¿no? que es una de las tantas caras que tiene esta cultura de la muerte, como ha sido definida varias veces por el magisterio de la Iglesia. Las adicciones son uno, ciertamente, no el único, y quizás no el principal, pero uno de los grandes desafíos de la época moderna. Vivimos en un mundo con muchos millones de adictos, con muy diversas clases de adicciones, adicciones a sustancias y adicciones, para quienes aceptan esta segunda realidad también, adicciones a ciertos comportamientos desordenados, con inmensos intereses económicos y políticos en mantener y ensanchar el campo de las adicciones, con muy pocas terapias eficaces para estos problemas, con escasísimos profesionales dedicados en profundidad al tema y casi sin centros de verdadera ayuda. Esto es muy diversa la situación de este último punto según los países. El nuestro quizás sea uno de los que donde adolece más este problema, ¿no? O sea, tenemos muy pocos centros. Y aún incluso si fueran muchos los centros para tratamiento, para ayuda de las distintas adicciones, nos encontramos de todos modos con dos problemas. Primero, que muchos centros no necesariamente implica que estén a la altura de la gran demanda que hay. Muchos centros pueden ser pocos en comparación con las personas que necesitan llevar ayuda, recibir ayuda. Y después tenemos el problema de qué manera se los intenta ayudar, porque ahí, según lo que la visión antropológica que esté detrás, y moral, ¿no?, que esté implicada en la antropológica, que esté detrás de las personas que ofrecen esa ayuda, eso puede ser una ayuda o un empeoramiento de la situación, al menos bajo distintos aspectos. Solamente para dar algunos pantallazos del nivel de la seriedad del problema, quiero presentar algunas de las adicciones y algunos datos, que de todos modos, como son datos publicados por la prensa o por estudios particulares, siempre hay que tener en cuenta que uno no sabe en última instancia qué valor tienen estas cifras, pero pueden ser indicadoras. Del mundo de las drogas, ya estimaciones en algunos estudios muy viejos, porque son de más de una década atrás, nos decían que el uso de drogas ilícitas más o menos afectaba a unos 200 millones de personas en el mundo, con distintas proporciones según el tipo de droga. La cannabis es la más usada, después todos los estimulantes de tipo anfetamínico, cocaína, opiáceos, y variando también ciertamente todo el tema de las edades. Pero ya solamente si fuera cierta esta cifra, que debe ser muy baja, ¿no?, y que lo es aún si fuera cierta, debe ser muy baja en la actualidad porque pasaron más de 10 años, imagínense ciertamente que el mundo no tiene la capacidad en este momento, no ha desarrollado la capacidad de ayudar a 200 millones de personas con problemas tan serios como una adicción, siempre y cuando se trate de verdad la adicción. El número, bien, es un poco lo mismo que indicado recién, los informes, de lo que se puede sacar de esos informes en limpio, es que en conjunto el problema mundial sigue extendiéndose en términos geográficos y en proporciones realmente alarmantes. O sea, va entrando en los lugares donde nunca había llegado y va creciendo tanto en esos lugares como en los otros a un grado exponencial, ¿no? El campo del alcohol, al cual se le presta muy poca atención cuando se habla a veces, al menos en ambientes no especializados como tema de la droga, pero yo recuerdo en un manual de bioética que leí ya hace como 15 años atrás, bastante serio, el del profesor Lino Ciccone, cuando hablaba el tema de la droga, al tocar el tema del alcohol, él daba este dato importantísimo de Italia, más o menos de la década del 70-80, el dato que tenía, que el alcohol producía en muertes 500 veces más muertes que, por ejemplo, la heroína, para que se tenga en cuenta eso, pero como se lo ve más como un dolor, como una miseria y no tanto con el mismo grado, digamos, de seriedad con el que se mira el problema de otras drogas, por ejemplo, en el caso de la misma heroína, se le presta menor atención, pero en los resultados finales es realmente gravísimo, ¿no? 500 veces más, ¿no? Incluso por la facilidad de acceder a este tipo de droga. Y piensen que en algunos países esto es epidémico, por ejemplo, ciertos países del este, Rusia, países eslavos, ¿no? donde estamos hablando de alcohol incluso de fabricación casera, ¿no? Y ahí es quizá en donde más grave aparece este problema. Datos de Argentina y periodísticos, por lo tanto todos para tomar con pinzas, del año 2003 indicaban que una de las cosas más llamativas con el problema del alcohol es el descenso de la edad de las personas que empiezan a consumir de manera problemática. Y en ese momento el nivel de las niñas, dice chicas, pero chica da la impresión de ser una joven y son niñas prácticamente, ya había bajado a los 12-13 años. Algunos datos que no conservé posteriores a esto incluso habían mostrado un descenso mayor todavía. Había 11 años, 10 años, ya se estaban introduciendo en esto. La cantidad de consumidores en aquella época, 2003, había subido el 150% respecto de años anteriores. Estamos hablando de todo modo de casi 10 años atrás, ¿no? Piensen entonces el nivel de problema que esto significa. Y sobre todo por esto, porque los jóvenes ya hace unos 10 años atrás estaban siendo víctimas de un fenómeno que se empezó a designar como poliadicción, es decir, ya no tomaban el alcohol solamente, sino que lo que hacían eran mezclas de distintas sustancias que podían producir problemas de tipo adictivo al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando caían en una adicción, esta no era una adicción simple, sino complicada, ¿no? Bien. El otro de los problemas realmente notables a los cuales tampoco se presta mucha atención y por un dato que no menor, es el tema de la adicción al juego y a la apuesta. Y digo un dato no menor, y es que para jugar y apostar hay que tener dinero. Por lo tanto, suele ser un problema que afecta a clases relativamente pudientes. Y por lo tanto también hay en esto quizá muchas veces visto como una especie de degradación, de mancha que trata de ocultarse. Cuidado, está golpeando también a cualquier persona, incluso por el hecho de que la apostar, aunque sea cosas muy pequeñas, de las máquinas tragamonedas y todo ese tipo de cosas, alimenta el tema de la esperanza en un mundo que se manifiesta totalmente desesperanzado. Pero a quienes afecta más seriamente es a las personas que son un poco más pudientes. Por eso que tal vez se mantiene en tanto silencio este problema, pero cada vez es más grande. Un dato de la Universidad de Chicago, no he puesto la fecha de cuándo es, pero debe ser por lo menos unos 5 o 6 años atrás, no posterior a eso, indicaba que datos de la Asociación Americana de Psiquiatría se estimaba que había 2 millones y medio de adultos norteamericanos jugadores patológicos y otros 3 que deberían ser considerados problemáticos. O sea, unos 5 millones de jugadores, una enormidad, piensen. 5 veces la ciudad de Mendoza, nada más que en personas con un problema, con un solo problema, gravísimo, con todas las consecuencias que tiene. Y además de eso, 15 millones de adultos norteamericanos se consideraban en riesgo de un problema con el juego. Y esto, tengan en cuenta, datos dados por una, por una sociedad dentro de todo, que el nivel, cuando habla de problema, quizás está pensando en un cierto nivel donde nosotros lo hubiéramos puesto mucho más abajo, mucho antes hubiéramos dicho, esta persona tiene un problema, ¿no? O sea, son quizás relativamente optimistas con el tema, y a pesar de eso se dan estas cifras que nos tienen que llamar la atención. Además, el tema de la ludopatía, que es el nombre que recibe, esto cuando se vuelve ya patológico, por el problema de la deuda que genera, las personas necesitan dinero, se relaciona también con otros problemas, el problema del robo, el problema del tráfico de droga, el problema de los préstamos a usuras, el caer víctima de las mafias del juego. Esto ocurre aquí en San Rafael y con personas pobres, que piden dos o tres, aunque sea billetes, para ir a jugar, y después quedan pegados con ese tipo de cosas, donde se los va extorsionando, donde se los obliga a seguir jugando para depender de ellos en parte, y en parte para seguir generando este problema, pues tienen que después meter a otras personas, ¿no?, para tratar de salir de ellos. Problemas simplemente de orden más bien relacionados con este aspecto de la justicia, pero después conduce al abuso económico familiar, a la destrucción de la familia, produce trastornos mentales, sobre todo en personas que ya tienen disposiciones para esto, y que a veces esta ansiedad y todos estos dramas le son disparadores de otros problemas que quizá en situaciones de relativa tranquilidad no hubieran afectado a muchas de estas personas, ¿no? Es una patología ciertamente en extensión, ¿no?, y sobre todo es una patología que está potenciada por la propaganda. Si ustedes ven cualquier evento deportivo, van a ver que una de las cosas que se repiten los eventos deportivos que pasan por televisión es, entre las propagandas, durante los tiempos de propaganda, siempre hay propaganda sobre el juego. Póker por internet, apuestas por internet, y en algunos países muchísimo más. Pero esto se ve en nuestro país, que no se veía hace 10 años atrás, por lo menos no de esa manera. El mundo del videojuego, que también es un problema que al menos que ya pone un, digamos, al menos pone un terreno adictivo que puede después generar una adicción y que afecta sobre todo a los adolescentes y a los niños, aunque no solamente a ellos, ciertamente, ¿no? Decía un grupo de psiquiatras en el año 2006, en una entrevista que se hizo sobre este tema, o sea, los videojuegos crean adicción y actúan en el cerebro de igual manera que la marihuana o el alcohol, generando dependencia en las personas. La investigación es el resultado, que indica estas cosas, resultado de pruebas realizadas a más de 7.000 personas. Más del 10% tenía esa memoria de la adicción grabada en el cerebro. Haciendo referencia también a estudios y a especialistas extranjeros, en este caso de una de la universidad alemana, decía un autor, las reacciones cerebrales de las personas que juegan con videojuegos en exceso son similares a las de los alcohólicos o los adictos a la cannabis. La Asociación Valenciana de Consumidores daba este dato importantísimo: el 60% de los niños, Valencia, ¿no?, ya no está hablando de aquí, el 60% de los niños es adicto a los videojuegos y el 40% se entretiene con videos para adultos. Estamos hablando también siempre aproximadamente 2005-2006. Esta patología, decía un especialista en neurología cognitiva, esta patología afecta a la mayoría de los jóvenes de países asiáticos, donde los chicos llegan a pasar el 80% del tiempo en que están despiertos frente a la PC. Supongan que esto está exagerado, lo que puedan disminuir, lo mismo seguimos dentro de un plano sumamente problemático, ¿no? El mundo de internet, la adicción a internet. En el año 2002, en España, algunos psicólogos calculaban que el 9% de la población tenía problemas de relación patológica con internet, de distintos tipos, ¿no? de problemática. Esto golpea principalmente a los países asiáticos, por eso siempre aparecen con cierta periodicidad noticias que son realmente llamativas de casos que son singulares, pero que son casos que son de alguna manera sirven de modelo. Es lo que está pasando, no a tan grave nivel como le ha pasado a esa persona, pero sí a niveles bastante aproximados a muchos otros. Corea del Sur, un 30% de los surcoreanos de menos de 18 años, o sea, 2 millones y medio, corren riesgo de padecer adicción a Internet. De estos 2 millones, 250.000 ya tienen síntomas de adicción. En Estados Unidos podría haber 9 millones de estadounidenses que corren riesgo de padecer uso patológico de la computadora. Un psiquiatra de la Universidad de Oregón. Un adolescente que reemplaza con esta actividad la relación con sus amigos y deja de asistir a la escuela puede padecer una patología. Y esto está pasando en todas partes. Añadí esto a esta presentación que ya la había hecho otra vez. El tema del mundo del celular, que también algunos ya están hablando de problemas adictivos. Hace muy poco tiempo, creo que el año pasado, Larry Rosen escribió un libro que se llama Eye Disorder. Eye Disorder. Eye de la sigla con la que Apple llama a todos sus productos, ¿no? iPad, iPhone. Entonces, un problema de adicción a esto, que por supuesto no es el problema con la marca, ¿no? Sino que es un, trasciende eso, se refiere a otra cosa, ¿no? El hay trastorno, ¿no? O adicción al teléfono. Es el trastorno causado precisamente por esa relación, ¿no? De dependencia, ¿no? Es una enfermedad de la conexión, lo han llamado. Enfermedad de la conexión. Jóvenes que se conectan en promedio cada 15 minutos. Se quiso hacer este estudio en dos universidades norteamericanas el anteaño pasado, de ver qué sintomatología desarrollaban los jóvenes que pasaban 24 horas sin estar conectados con su computadora, su teléfono. En las dos universidades no hubo voluntarios, así que el resultado fue cero, porque no se ofrecieron voluntarios para estar 24 horas. Pero lo interesante fue que por lo menos sí fueron juntando los motivos. Bueno, pero ¿por qué? Y yo no puedo vivir sin esto. No puedo vivir, ¿no? Se comunican vía teléfono incluso estando juntos. Por eso la famosa conferencia que está girando por todas partes, muy buena, se las recomiendo, de Cheryl Tarkle. Es una psicóloga que hace 15 años atrás escribió un libro diciendo, con su tesis era que ella calculaba que el tema de las conexiones, sobre todo por celular, iba a producir una mejoría en las relaciones entre las personas, y ahora ella está presentando en esta conferencia muy buena su nuevo libro, donde dice en realidad lo que ocurrió es todo lo contrario. Por eso el libro se llama muy sugestivamente Alone Together, juntos solos. Ya están juntos, pero las personas viven en soledad. Dos o tres personas, ¿no? Que estando juntos, ellos sin embargo la única relación que establecen es con su teléfono. Y mostraba en los estudios que ella ha hecho en distintas universidades, en distintos centros, durante durante estos 15 años, donde las personas no pueden estar sin conectarse, dice, ni siquiera, ya no existe el ambiente sagrado. Y mostraba fotos de personas conectándose durante los funerales, durante la misa, no pueden estar. Hay lugares, nosotros lamentablemente no tenemos esa tecnología, al menos no la tenemos accesible económicamente, pero lugares en Europa, por ejemplo, donde en las iglesias se han instalado equipos que anulan las señales dentro de la iglesia, porque si no es absolutamente imposible. La gente sigue conectándose, suena el celular y lo atienden, lo peor de todo, porque alguno se puede olvidar, eso nos pasa a todos, ¿no? Le pasó al párroco justamente de una de las iglesias estas, y lo estaban poniendo a él, habían dicho apaguen los celulares, todo, y en medio de la misa empezó a sonar el celular. Todos se miraban, el único que no podía mover las manos porque estaba celebrando la misa era el sacerdote, y el celular seguía andando porque era el de él. Bueno, pero eso es un olvido. Otra cosa es que uno desesperadamente lo atiende y no se da cuenta, eso no existe espacio sagrado, ni en la familia, ni en el hogar, ni en la relación con Dios, ¿no? Ni en el dolor. Eso es el tema de los funerales, ¿no? Muchos sienten que al comunicarse viven, decía esta psicóloga, ¿no? Sheryl Tarke. Es muy interesante esa expresión. Dice, ¿por qué? Muchos se sienten vivir, por eso dice, me conecto, por lo tanto vivo. Dice, ese es el pensamiento de la persona media, donde estamos incluyendo no solo los adolescentes, sino grandes y profesionales de todo tipo, empresarios, ¿no? Esto les da esperanza, ¿no? Prefieren textear antes que hablar, el tema del mensaje. Y muy interesante los estudios, ¿por qué? Esto sacado de lo que le decían sus pacientes, ¿no? Los motivos principales, la capacidad de esconderse. Dice, porque de esa manera yo no me presento como soy, sino como quiero que vean que soy. Y después por el tema, digamos, de la dificultad que ha desarrollado la persona para la conversación, que es la relación humana. Evidentemente, piensen, esto afecta a todo el nivel. Una persona que no puede comunicarse con otra no puede rezar tampoco, ¿no? Dios es una persona. O sea, no tiene relación personal con nadie. Y muchas veces ni consigo mismo. Ni consigo mismo. El mundo del sexo, uno de los problemas adictivos, pero que decía justamente para quienes aceptan la extensión del concepto de adicción también a los comportamientos. Algunos lo niegan, entonces no aceptan que se hable de adicción en el campo de la sexualidad. Algunos datos, que estos sí eran bastante serios, pero son viejos, son hasta el año 87, pero para que tengan una idea de cómo creció a nivel exponencial el problema del uso indebido de la sexualidad. Es un estudio sobre la promiscuidad entre adolescentes. Año 1955, los adolescentes de 15 años tenían problemas de promiscuidad en un 2,5%. Para el año 1987, se calculaba en cerca del 30% de adolescentes con este problema. Estamos en el 2012. Piensen que desde el 2000 en adelante, incluso el nivel de velocidad y de crecimiento exponencial, de crecimiento de esto, no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Aquí en 1900, yo hice mi tesis doctoral en 1985 y 86, mi licenciatura, y la tuve que hacer con una máquina de escribir. Porque simplemente nadie tenía una computadora. No existía internet, que es uno de los grandes disparadores de este problema. Pero fíjense el nivel de crecimiento, ¿no? Entre los de 16 años, el 7,5, en el 55 tenía problemas, en el 87 el 33, los de 17 años pasaron del 14% al 50%. Estos datos son en Estados Unidos, ¿no? Los de 18 años pasaron de 23% al 70%, con problemas, distintos tipos de problemas. O sea, promiscuidad, uso excesivo, por supuesto desordenado en estos muchachos. No piensen que ninguno de estos chicos está casado, ¿no? Y el problema que se ha disparado con el tema de Internet, estos son algunos datos viejos, que lo tomo de uno de los principales estudiosos del problema, que Patrick Carnes, que fue el que incluso acuñó este término de adicción sexual. O sea, él empieza a usarlo en la literatura, es autor de varios libros sobre el tema. Este es un libro escrito en conjunto con otros psiquiatras que analizan el problema del impacto de Internet sobre el tema de la sexualidad y sobre el uso adictivo del sexo. En el año 1999, ¿no?, se contabilizaban cerca de 20 millones de visitantes mensuales en las 5 páginas principales pornográficas pagadas. O sea que hay que pagar. 20 millones estamos hablando, vuelvo a insistir, ¿no? De visitantes mensuales. 20 millones. Unos 100 millones, el número exacto, 98.527.000 y tantos, ¿no? En las 5 principales páginas pornográficas gratuitas, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, al mismo tiempo, cerca del año 2000, se añadían 200 páginas pornográficas relacionadas con el sexo diariamente. Y estamos hablando de 5 páginas y 5 páginas, ¿no? Un grado casi cero, ¿no? De la cantidad que había, más todo lo que se añadía, ¿no? Estos visitantes, no todos los visitantes son adictos ni tienen un problema, tienen un problema moral si se quiere, pero el grado, digamos, de adicción que puede generar esto en la cantidad de personas, eso es evidentemente que es notable. En el año 2001 se calculaba que en Estados Unidos el 6% de los 148 millones de usuarios de internet tenía problemas de compulsión sexual. Es decir, 9 millones de personas y unos 15 millones mostraban signos iniciales de compulsión sexual, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de personas. 10 millones de personas, el 25% de la Argentina, en un solo país. Sexo adictivo, que es muy amplio según los estudiosos, ellos no estamos hablando, hemos mencionado un solo caso, que es el caso de la entrada por internet. Son distintos tipos, digamos, de uso indebido de la sexualidad, pero hay otros a los cuales también se puede presentar problemas de adicción. Se habla generalmente de 3: la adicción al romance, el donjuanismo, este segundo tipo de adicción que no se le encuentra un nombre adecuado, ¿no? Las relaciones destructivas de parejas, unas personas que pasan de una a otra, no pueden, por problemas realmente de orden patológico, no por un simple fracaso de pareja, pues no se habla, no, esto no es matrimonio, ¿no? Y la adicción al sexo propiamente dicho, dentro del cual se va a encuadrar más lo que mencioné recién, que es distintos tipos y distintos niveles, a la lujuria solitaria, masturbación y pornografía, al sexo pero sin, con otras personas pero sin fines de lucro, al sexo incluso mercantilizado, sea para ser pagados o pagando, a los comportamientos homosexuales, que generalmente se los saca aparte por un problema del todo particular, pero entre los cuales se desarrolla un gran nivel de adicción. No todo homosexual ciertamente practica su homosexualidad, ni todos los que practican son adictos, pero entre los que practican hay un gran nivel que cae ya directamente en un uso adictivo. Y finalmente a los comportamientos ya parafílicos, ¿no? De distintos tipos, sadismo, masoquismo, pedofilia, etcétera, que se ve cada vez más. Para entender el problema de la adicción es muy importante que nos demos cuenta del problema de las dependencias en general y que no subestimemos el problema de dependencia, ¿no? De mala dependencia, porque hay dependencias que son, bueno, la dependencia de un subalterno sobre sobre aquel que lo manda, o sea, la dependencia que tenemos de Dios, es ontológica, ¿no? Evidentemente que no nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Sino de dependencia indebida, dependencia que genera problemas en la persona. No se restringe esto al problema estrictamente adictivo, ¿no? Sino es un mundo mucho más amplio, que si no lo tenemos en cuenta no se puede combatir el problema de la adicción. Porque el problema de la adicción muchas veces se asienta sobre personas que han generado un pensamiento dependiente o una conducta dependiente en muchos otros campos que refuerza este problema. Esto lo ha estudiado muy bien una psicóloga de la escuela de Viktor Frankl, que es la doctora Elizabeth Lucas. Ella tiene varios libros sobre el tema, ella dirigía de hecho 2 clínicas en Europa, y tiene un libro donde, muy breve, pero que me parece a mí atira muy bien a indicar el cuadro general del problema, para no restringirlo a este. Y yo creo que esto es muy importante para el psicólogo, porque si un psicólogo enfrenta un problema de un paciente adictivo, tiene que darse cuenta de que si no descubre el mundo dependiente de esta persona, o sea, todas las ideas dependientes, no va a poder solucionar sobre el problema adictivo, que es uno de los tantos, ¿no? Ella señalaba 5 tipos de dependencia. La primera dependencia es la dependencia de la aprobación de los demás. La persona que necesita para siempre, o sea, que no tiene lo que se llama una justa autonomía, una seguridad de sus actos, que necesita siempre estar aprobado por los demás, ¿no? Esto tiene sus problemas, porque el problema principal es el hecho de ser manipulado por la recompensa y el castigo. Las personas me aprueban siempre y cuando yo haga lo que ellos quieren, No me van a probar si obro bien, eso me va a probar el que me ama, me va a probar si obro bien, ¿no? Pero los demás no. Por lo tanto, eso genera que cuando alguien se da cuenta de que una persona es muy dependiente, lo empieza a manipular, y lo manipula con la recompensa del castigo. Fíjense cómo hacen los padres separados muchas veces con sus hijos, a veces, ¿no? Sin darse cuenta, ellos, si quieren venir con ellos, les regalan cosas, que el otro está compitiendo, porque a veces, bueno, es lógico, general, es una competencia por el afecto del hijo que tiene miedo de perder, afectivamente, se entiende. Pero eso genera personas que van siendo manipuladas por ese tipo. Y si alguien no tiene justa autonomía, esto puede presentarse en otro orden de cosas, incluso con recompensas y castigos que son ilícitos, ¿no? Segundo lugar, la dependencia, semejante a la anterior, pero dependencia respecto de alguna persona determinada. El anterior era la dependencia general. Hay personas que son dependientes siempre, alguien los tiene que estar aprobando para que se sientan tranquilos, seguros, ¿no? O se deprimen si ven que sus comportamientos causan tristeza, reacción, ¿no? Que lo aíslan. Hay otras personas que no llegan a hacer eso con la generalidad de las personas, pero sí dependen de alguien en concreto, ¿no? Esto es muy parecido a lo que se da en otro nivel, ya los coadictos o codependencia también, ¿no? En el nivel justamente de la adicción. Pero hay algunas personas que respecto de alguien en concreto, sí, su vida depende, no importa lo que digan los demás, pero no, lo que no puedo es sentirme aislado, abandonado o reprobado por determinada persona. Esto es lo que suele ocurrir, por ejemplo, en los que terminan metidos en una secta. Hay una cierta dependencia particular respecto del líder, ¿no? Que sabe manejar ese tipo de cosas. Quizá esa persona, como digo, no tiene ningún problema con otros, a diferencia del primero. En tercer lugar, la dependencia social y cultural, que la doctora Lucas lo toma un poco de la terminología freudiana, ¿no? Un poco, pero que yo creo que es válido señalarlo. Existe una dependencia social y cultural, la que ha hecho la propaganda. O sea, nosotros, para sentirnos bien, tenemos que estar vestidos como la moda dice que hay que estar vestido, que la moda dice que ser lindo es ir así, ser moderno es obrar así, ser y etcétera, todo lo que se puede añadir en esto. Y eso es una dependencia. Hay personas que no son independientes, sanamente independientes de las modas, de los criterios de pensamiento, y el mundo los maneja como se le da la gana en ese sentido. En cuarto lugar, tenemos la dependencia que afecta más a las adicciones. Es la dependencia de los propios caprichos y... En quinto lugar es eso. Pero en cuarto lugar puse lo que la doctora Lucas pone en último lugar, pero puse porque me pareció interesante. Y es esto, dice, hay una dependencia que tampoco hay que minimizar. Y es la dependencia de los propios caprichos y límites. Ella no lo llama así, le pone otro nombre. Pero como es difícil de entender esto, ella pone un ejemplo que creo que es muy claro. Dice, por ejemplo, la persona, el esposo y la esposa que se pelean. Y se dan cuenta, por ejemplo, la esposa se da cuenta de que esta situación está mal, no podemos seguir así. Entonces, ella se da cuenta de que hay que dar un paso para solucionar la cosa, pero como la culpa no la tuvo toda ella, se dice interiormente, bueno, yo le voy a pedir perdón, pero si él reconoce que también tuvo la culpa. Parece una cosa muy sencilla, muy común, y es lo que uno ve en la mayoría de los casos. Y ella dice... Eso es una dependencia de un capricho, una dependencia de un pensamiento que es dañino. Hace falta dar el paso, hace falta humillarse en algún momento, aplíquenlo esto a cualquier otra cosa, ¿no? Si eso es necesario y eso por sí mismo tiene un valor, porque es la verdad, porque es lo que hay que hacer, porque es nuestro deber, eso hay que hacerlo, aunque los demás no lo hagan. Lamentablemente, yo creo que esto es una de las cosas que nos afecta mucho, por ejemplo, a nosotros, los argentinos. Hay que jugarse, bueno, sí, pero me juego yo, quedo solo. Voy si lo hacen los demás. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si uno tiene que dar la cara, tiene que dar la cara. Ninguna gesta histórica de la humanidad se ha hecho con el montón, ¿no? Nada. Como uno puede ver, basta con releer la Ilíada, la Odisea o la Eneida, ¿no? Es siempre obra de personas que ellos son los que dan el paso al frente. los demás lo siguen. Pero si ese también dice, bueno, yo voy, pero si los demás van, nadie va. Y es un problema de dependencia, es decir, es un problema de falta de libertad. Todos estos problemas que estamos mencionando son problemas de falta de perfecta libertad, que están en el fondo de las adicciones de forma mucho más grave. En último lugar puse justamente entonces esa dependencia que es la que genera problemas adictivos, que es la dependencia de los propios estados anímicos, de la necesidad de sentirse bien y la necesidad de no sentirse mal. La persona que tiene esta necesidad, siempre las circunstancias de la vida le van a presentar, accidentalmente o no accidentalmente, un camino donde puede alcanzar ese estado de felicidad de manera casi instantánea o esa huida del dolor de manera casi instantánea. A veces lo descubren por casualidad. Esa persona tiene otro camino para llegar a ese estado. Es un camino difícil, es un camino de sacrificio, es un camino donde implica renunciar muchas veces a muchas cosas, pero de pronto descubrió que si yo, en vez de hacer todo esto, trato de asumir el dolor, trato de ver todo lo que puedo hacer con esto, trato de darme cuenta que la vida es así, etc., trato de elevar, de ofrecer esto, trato de encontrar un motivo por el cual luchar. Si en vez de hacer todo esto, voy a la heladera, saco la cerveza que está puesta en la puerta de la heladera, me la tomo, consigo lo mismo. Más rápido, dura poco quizá, pero es en este momento lo único, lo que yo quiero es sacarme esto de la cabeza. Y eso es mucho más rápido. Con eso, con la droga, todo. Es literalmente un cortocircuito. En vez de ser un circuito largo para llegar a hacer lo que uno tiene que hacer, por supuesto lo va a conseguir en otro nivel, psicoespiritual o espiritual, va a conseguir esa solución a su problema, no quizá el problema físico, ¿no? En vez de hacer eso, lo puedo solucionar con un circuito sumamente corto y directo. Y esto lo hace una y otra vez y eso genera ya después genera un circuito ya adictivo, ¿no? En todo caso, lo que hay que señalar es para cualquiera de todas estas, ¿no? Antes de ser esclavo de una sustancia o de un comportamiento, esta adicción de la que nos hemos referido como la propiamente dicha, el adicto es esclavo de un juicio injusto y falso, el juzgar el bien y el mal de manera emotiva y no racional. Por eso es el tercero, ¿no? Esto último que mencionábamos, ¿no? De considerar la necesidad de sentirse bien. Detrás de eso hay un juicio diciendo que eso es bueno en sí mismo y el dolor que está sintiendo es malo en sí mismo. Eso es un juicio falso. No necesariamente los dolores que sufrimos son mal en todo orden, lo serán en el orden físico, ciertamente, o en el orden psíquico, si se entiende, pero no necesariamente lo son en el orden espiritual. Muchas veces los grandes bienes de una persona se producen en los momentos de cruz. No, es la regla general, ¿no?, del crecimiento humano. ¿Qué es una adicción? Estamos en condiciones ahora de tratar de ofrecer una definición. Tomo dos, de las cuales solamente, evidentemente, tomo lo esencial. La primera es de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto es la que todo el mundo tiene acceso, y da una definición que creo que es restrictiva porque solamente contempla las adicciones a sustancias, como hemos dicho, por lo menos la nombra explícitamente. Definición que incluye estos elementos, o sea, una adicción es un estado en el cual se dan estos elementos. Hay un estado de intoxicación crónica y periódica, con una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, ¿no?, con una tendencia al aumento y que genera una dependencia psíquica y también física generalmente, y con consecuencias perjudiciales para la misma persona y para la sociedad, al menos que lo rodea, su núcleo familiar. Es bastante, está bastante bien, bastante clara, pero creo que tiene como límite el hecho de que así como está expresada, solamente se aplica, como ven, a las adicciones que provienen por uso de algún tipo de sustancia, alcohol, droga, etc., ¿no? En cambio, esta segunda descripción que es parecida es más amplia y se aplica más a las adicciones a comportamientos. Es la que da el padre John Harvey. El padre John Harvey falleció hace 2 años atrás ha sido quizá el especialista más grande que ha habido en Estados Unidos sobre el problema de la, el problema de la homosexualidad. Él es el fundador, no por iniciativa propia, sino por mandato de su obispo en aquel momento, el cardenal Cook, ¿no?, que le pidió que fundara a otro sacerdote que no podía hacerlo, el padre Groschel, que era el mejor especialista en ese momento, un grupo para ayudar a las personas que querían solucionar sus problemas de tendencia hacia el propio sexo, hacia personas de su propio sexo. No lo pudo y él lo propuso al padre Harvey, que era un buen profesor en ese momento sobre moral y otros temas más, psicología, y él funda este grupo que se llama Courage, ¿no?, coraje, valor, ¿no?, y que así es el único que ha estado hasta ahora reconocido como, como algo católico por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Porque en estos temas, como decía antes, puede haber muchos grupos, centros de atención, pero hay que ver qué es lo que se enseña detrás. O sea, doctrina garantizada católica, la Iglesia solamente, o sea, digamos, hay muchos que tienen evidentemente una doctrina correcta, pero solamente lo ha asegurado de este grupo. Bueno, el padre, en uno de sus libros, bastante importante, él da esta definición, dice: la compulsión o adicción, ¿no?, amalgama ambos términos, es un estilo de conducta en el que los modos de pensar y sentir de un individuo o sus relaciones con los demás manifiestan claramente que la persona ha perdido el control de su comportamiento a pesar de haber intentado frenarlo con poco o ningún resultado positivo. Todos los elementos son importantes, porque si no se da alguno, no estamos ante, por lo menos, lo que él considera una adicción. Por lo tanto, entonces, esa conducta, sexo, juego, compras, etc., ¿no?, es un estilo de conducta, un modo de vida se refiere. O sea, quiere decir que esto, este problema no afecta a una sola esfera de nuestra personalidad, sino que va invadiendo todas. Un estilo de vida, ¿no? Hasta los modos de pensar. Que se caracteriza por la pérdida del control del comportamiento. O sea, la persona no es dueña de su comportamiento. Ya lo era antes de cruzar ciertas barreras, quizás, ¿no? Ya ha perdido el control. Pero no solamente para que se pueda hablar de una adicción, basta con constatar la pérdida del control, sino que esto se puede decir que realmente la pérdida es total después de que la persona ya intentó controlarlo repetidas veces, fallando en todas, ¿no? A pesar de esto, no quiere decir que la persona reconozca que no puede controlarlo, ¿no? Quizás sigue pensando, bueno, que esta vez porque no acerté con el método justo, pero ya voy a encontrar el método. Esto, cuando yo me lo propongo, si los adictos siempre piensan así. No pasa que en realidad no me lo había propuesto en serio. Cuando yo me lo propongo en serio, yo termino con esto. Lo cual es una cosa falsa. De hecho, todas las veces que lo intentan, por lo general, salvo excepciones muy grandes, generalmente fracasarán. Y se manifiesta en modos de pensar. Como ven, entonces afecta a toda la esfera del pensamiento, se vuelve adictiva, en modos de sentir y en las relaciones con los demás, ¿no? El tema de la aplicación de esto al sexo, adicción, para hablar de adicción sexual, ha sido muy contestada, sobre todo por las líneas más bien de orden freudiano, que al contrario, o sea, justamente no puede haber un problema con el uso de la sexualidad, ¿no? Por lo menos en ciertas escuelas, ¿no?, freudianas y neofreudianas. De todos modos, un muy buen psiquiatra norteamericano, el doctor Fitzgibbons, ¿no?, que ha trabajado mucho con este tema y desde una perspectiva católica, él señalaba, ya en el mismo libro del padre Harvey, él escribe uno de los estudios de ese libro en conjunto dirigido por Harvey, donde señala de que si hoy en día prácticamente no se puede negar, por lo menos desde su punto de vista, no se puede negar que esto sea sujeto, el problema de la sexualidad desordenada, sujeto de un comportamiento realmente adictivo. En todos los casos de adicción, a cualquiera se trate, se ven en él dos fenómenos que creo que es importante identificar y distinguir para saber dónde es que uno puede comenzar el trabajo. Porque con un adicto es una persona que, como vimos recién, el compromiso es tan grande y afecta a todas las facultades que el problema es por dónde se empieza y si se puede empezar. Para eso entonces hay que tener en cuenta los dos fenómenos que se dan. El primer fenómeno, que es el primero simplemente fenomenológicamente, porque es lo que yo observo y lo que él observa desde afuera, es lo que se llama el ciclo adictivo. El adicto es una persona que de pronto, por algún desencadenante X, vio algo, se le ocurrió una idea, se le metió una idea en la cabeza, no sabe cómo ni por qué, por algún motivo, por un estado anímico, muchísimas veces, de tristeza, de angustia o de ansiedad, ¿no? Por algún motivo se despierta en él una obsesión de realizar tal cosa, que es el fin, digamos, o sea, lo propio, el mecanismo propio de su adicción, conseguir un placer por determinado tipo de cosas, que desencadena en él toda una cacería. Y esto es muy interesante porque muestra un poco la psicología del adicto, ¿no? Una de las cosas que más se va desarrollando a medida que se desarrolla una adicción en un adicto es este tema, el tema de lo que algunos han llamado, tomé el nombre de uno de los tantos estudios, lo han llamado cacería, otros lo llaman ritual, y es el tema de todos los procesos que son casi siempre iguales, de todos los pasos que dan para alcanzar el placer. Que un autor decía, incluso un autor que escribía fuera, digamos, de cualquier perspectiva religiosa, decía, es una especie de liturgia. Siempre hacen lo mismo, recorren las mismas calles, van a los mismos lugares, o si realizan esos actos, lo que sea, el problema suyo, en un lugar determinado, las mismas cosas en el mismo lugar, el mismo tipo de luz, a veces el mismo tipo de música, la misma hora, el mismo recorrido. Por ejemplo, personas casadas y con hijos que tienen problemas con la pornografía, la hora que eligen, todo como hacen, todas las veces que se fijan si la esposa se quedó dormida, si los hijos están dormidos, las vueltas que dan, dónde colocan las cosas, cómo dejaron preparado todo, las horas que dedican, todo una cosa. Y esto cada vez se estira más y se estira más y se estira más. Yo creo que esto es muy importante, porque esto muestra cómo, sin tomar plena conciencia de eso, esta persona, el adicto, sobre todo el problema de la sexualidad, ¿no? Pero se dan también los otros casos, la sexualidad donde más se nota. Ellos saben que el momento en que se dé el placer es un momento instantáneo y que pasa dando lugar a todo lo que mencionaré enseguida, que es lo que no quiere el adicto. Entonces necesita estirarlo en su imaginación el placer. Por eso no dice, bueno, le agarró un metejón de hacer tal cosa, no va y lo hace. Tiene que tratar de que eso dure. ¿Cómo dura? En la imaginación. Yo he conocido muchas personas que me han comentado su caso, que me han mandado su caso pidiendo ayuda, a veces por internet, y ellos me dicen, yo paso a veces aproximadamente promedio 5 o 6 horas viendo pornografía antes de realizar un acto impuro. Busco, busco, busco, busco, con todas las consecuencias que eso trae para todo, ¿no? Bien, eso, por eso es interesante señalar esto. Esto es lo que muestra una de las del problema psicológico, de donde más se pone en evidencia es en ese punto. Bueno, después se alcanza que es algo efímero el placer, depende de qué tipo de adicción sea. Alguna cosa puede ser más duradera, dependiendo de si es una sustancia o lo que sea. Luego se produce el retorno a la normalidad, o sea, a la baja de la ansiedad que ha llevado a la persona a buscar el placer, y ahí da lugar a todo un torbellino emotivo que está mezclado: remordimientos, justificaciones, culpación. Bueno, la culpa la tiene fulano de tal, porque él, como me echó del trabajo, por eso yo estoy en esta situación, que ahora me lleva a necesitar hacer este tipo de cosas, o esta, la culpa la tienen mis padres que no me quieren, o esto, que me dejan solo, mi novia que me dejó, mi esposa que no me satisface, etcétera, tal, lo que sea. Justificación, yo no podría hacer otra cosa, yo estoy en esta situación, ¿qué otra cosa puedo hacer? Lo que sea, soy débil. Justificación y culpación, desesperación y vergüenza. Promesas y promesas, bueno, pero esta fue la última vez, no, nunca más, yo estoy destruyendo mi vida, todo. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo con todo esto? Preocupación, aunque ya hablaron en la conferencia anterior, todo el tema ese de vivir con, en definitiva, es toda una obsesión, fíjense, solamente está pensando en ese problema. Lo cual, esa obsesión, el estar obsesionado con su problema, incluso haciendo promesas de no hacerlo nunca más, es lo que hace que esté en un estado de ansiedad y de angustia tal que necesita salir de la angustia. Ahora bien, un adicto, ¿qué camino es el que aprendió a hacer para salir de la angustia? El acto que lo lleva a empezar de vuelta. El único camino que sabe, o sea, el que se angustia y dice, yo no voy a beber nunca más porque estoy destruyendo mi familia, mi esposa me abandonó, perdí mi trabajo, esto, soy una piltrafa, ¿cómo puedo seguir bebiendo? Todo, tal cosa, angustia, bueno, pero no tengo que salir de esto. ¿Y cómo hacer? Bueno, por ahora voy a tomar una copita mientras voy pensando cómo hacer para salir definitivamente. Se empezó el ciclo de vuelta con esta realidad de sentido común. Si yo empiezo a dar vueltas siempre en el mismo lugar, ¿qué es lo que pasa? Hago un pozo, o sea, El ciclo cada vez que se repite no me deja en el mismo nivel, yo me voy hundiendo cada vez más, bajo distintos aspectos psicológicos, físicos, etc. Bien, esto es lo que nosotros vemos, pero debajo de esto hay otra cosa, que es la más importante, que es la que ha desencadenado esto y que lo vamos a llamar simplemente sistema adictivo, como ustedes quieran llamarlo también, ¿no? Sistema, cultura adictiva, lo que sea, y que también es una especie de ciclo que comienza en un sistema de pensamiento que es potencialmente adictivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la persona se ha convencido, por los motivos que sea, porque mala educación, porque lo ha recibido así, porque le ha ido cambiando en la vida, porque sus experiencias lo han llevado a formular determinado tipo de afirmaciones, o porque, aún todavía sosteniendo cosas reales en el plano abstracto, después en la práctica eso no coincide con otros pensamientos que, que se le van formando en la cabeza, toda una serie de principios erróneos. Por ejemplo, pues el ateísmo, Dios no existe, no hay vida eterna, la única vida es esta, la felicidad es imposible, o simplemente el amor es imposible, no existen cosas estables, todo lo que ustedes quieran. Bueno, una serie, lo que se caracteriza esto, que son también principios de orden universal, ¿no? Lo cual da inmediatamente, por supuesto, paso a eso, a formularlo en juicios personales. Si yo pienso que, que no es posible el amor, el juicio después, a mí, aplicado a mí, es a mí, ¿quién me puede querer? Si Dios no existe, yo estoy, yo no tengo posibilidad de establecer relación con nadie que sea trascendente. Si no hay vida eterna, a mí se me acaba todo esto acá. Esta es la única vida que tengo, etc. Entonces, esos se llaman, en todo caso, para distinguirlo del anterior, juicios personales, dañinos, que a la persona la van realmente destruyendo, ¿no? Esos juicios repetidos, que lo que hacen la mayoría de las personas, ayer el doctor Verdier nos leyó una cantidad enorme de estos juicios, muchísimos de estos juicios que hacían justamente muchas mujeres que sufrían el problema del síndrome post-aborto, en el juicio de este tipo. Yo ya me arruiné la vida, yo no puedo salir, ¿qué puedo esperar yo de mí? Yo ya no sirvo para nada, etc. Este tipo de juicios, que es el que hace la inmensa mayoría de nuestros niños y jóvenes, lamentablemente, bajo un aspecto o bajo otro, ¿no?, terminan produciendo un estado, una situación de vulneración o de vulnerabilidad. O sea, la persona puede ser herida inmediatamente y de cualquier manera, y que va a generar que cualquier disparador, un estado de angustia, un reto, una pelea, un abandono, lo que sea, dispare. Entonces, este es el disparador que genera entonces este doble círculo, ¿no? El que lo alimenta, que está debajo, entonces, de este, cuando cualquier cosa dispara, comienza esa obsesión para salir del dolor, de la angustia. A su vez, el hecho de verse que la persona realmente ves que sí, cada vez sos un... te vas siendo más desgraciado, más hundiendo, esto refuerza que tenías razón, no serví para nada, refuerza los juicios, lo cual entonces va agudizando cada vez más todo este sistema. Bien, ¿por qué lo menciono? Porque yo pienso de esta manera, me puedo equivocar, pero creo que es así. Yo creo que uno, para trabajar, sobre todo si trabaja con un adicto o con alguien que tiene ciertas características adictivas, el tema de juzgar a alguien como un adicto es una cosa muy delicada, ¿no? Pero uno ve muchas veces, bueno, hay personas que tienen muchos rasgos adictivos, ¿no? Yo creo que para trabajar con una persona, por donde hay que trabajar, por donde hay que empezar a trabajar es por aquí abajo. Es decir, en este sistema, es lo que también se habló hoy de llevar, y ayer también se mencionó el tema, llevar a la persona a un conocimiento realista, una rectificación, primero en el plano del conocimiento de las ideas, sobre sí mismo, sobre todo, sobre Dios, sobre sí mismo y sobre los demás. Y a raíz de eso ir generándole ciertos comportamientos a raíz de los cuales uno va disminuyendo el estado de vulnerabilidad de una persona determinada y por lo tanto entonces frenando todos estos disparadores y este ciclo, y con uno puede ir empezando a tratar de romper cuando se puede, cuando se puede, porque los instrumentos con los que contamos, la medicina, los medicamentos y la y los elementos psicoterapéuticos con que se cuentan en día no son infalibles ni muchísimo menos. Y hay casos en los cuales es dificilísimo. Bien, creo que esto es lo principal. Voy a completarlo esto con dos o tres cosas también, pero solo complemento. Las causas de una adicción son muy numerosas, pero el tema es, no hay que ser unilaterales y tampoco exagerar determinado tipo de causas. La herencia biológica ciertamente es un condicionante, personas que tienen problemas de, ya, digamos, hereditarios, pero es un condicionante simplemente, no determina. En segundo lugar, los factores educativos también son condicionantes, pero tampoco determinan. Porque esto uno lo ve en personas que tienen la misma educación y algunos pueden generar este tipo de problemas y otros no llegan a tanto y otros no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Por lo tanto, la familia, la escuela, las amistades, los medios de comunicación, los traumas personales son condicionamientos realmente muy importantes, pero no son determinantes. No son determinantes. Según algunos autores, por ejemplo la doctora Lucas, de quien tomé este punto concreto, ella dice, en definitiva, quien determina es el uso de la libertad. Bien, se puede discutir hasta qué punto, con una libertad herida, todo lo que se quiera, pero por lo menos digo, es una suma de factores a veces que puede desencadenar alguna cosa. Pero insiste esta doctora y la escuela de la logoterapia, el doctor Frank, insiste en el hecho de, sobre todo, poner más énfasis en la responsabilidad psicológica y es el aceptar una determinada acción. Estoy hablando, por supuesto, de problemas, traumas y problemas patológicos que no impliquen un problema de orden cerebral, que eso evidentemente no tiene nada que ver con la libertad, el uso de la libertad de la persona, ¿no? Pero en el sentido ellos lo dicen, por supuesto, después se podría discutir hasta qué punto esto, porque y varía de persona a persona, que siempre hay un núcleo de la libertad que puede permanecer intacto y la persona puede surgir. Bien, habría que ver hasta qué punto. Cada historia es una historia totalmente singular. Y de la manera en que una persona llega a una adicción, no se pueden dar historias generales donde después ir metiéndolas a una y a las otras, ¿no? Es muy diverso esto. Pero por lo menos hay que tener en cuenta que en muchísimos casos uno puede pensar de que en definitiva es la aceptación, ¿no? No la aceptación, incluso capaz que no tiene ni conciencia de pecado, ¿no? Que hable de que esto es pecado, ¿no? Pero es como una aceptación de no seguir luchando contra algo que se le presenta y bueno, muchas veces ese es el último desencadenante. No siempre, yo creo que esto es un tema a discutir, pero no es el tema de esta ponencia, que es muy genérica, ¿no? Bien, la adicción va creciendo progresivamente, y esto hay que tenerlo en cuenta, nunca es una cosa que se detiene, sino que normalmente se puede detener accidentalmente por temores, miedo, como pasó por ejemplo cuando salió todo el problema del SIDA, muchos homosexuales que eran adictos a su comportamiento, por el miedo a contagiarse provisoriamente, cuando de pronto empezaron a tener un comportamiento un poco más estable, incluso hasta absteniéndose de cualquier tipo de relación homosexual, pero eso duró muy poco, ¿no? Normalmente el salto, la progresión se da en dos niveles. Primero, el salto de un nivel a otro y después el arraigo progresivo. O sea, cada vez se van asumiendo más riesgos. Quiero mencionar este porque esto es una experiencia mía que me tocó con varias personas. Después de muchos que me pidieron ayuda, ¿no? Antes de mandarlo, por supuesto, a un profesional, para que tomara conciencia del problema con uno, se me ocurrió una cosa, después lo hice con varios y realmente los resultados fueron sorprendentes. Dice, hagamos una línea de tiempo. ¿Cuánto hace que usted tiene este problema? Uno me dijo 5 años. Bueno, hagamos una línea. Coloquemos una línea en medio que significa el día de hoy y para atrás 5 años y pongamos para adelante 5 años más. Bueno, hace 5 años atrás, cuando usted tuvo el primer problemita que tuvo con este, ¿usted qué problema tenía? Bueno, tenía, qué sé yo, empecé a tener problemas de masturbación. Bueno, muy bien. Dígame, ¿qué es lo que usted en ese momento decía que no, eso nunca iba a hacer? Bueno, qué sé yo, dije, no, nunca, o sea, yo dije, pero no voy a meterme nunca en pornografía. ¿Ah? ¿Usted entonces nunca entró en pornografía? Bueno, sí entré. ¿Cuánto tiempo después? Y un año después, creo que yo, por curiosidad. Bueno, cuando usted empezó con pornografía, ¿qué cosa decía que en ese momento nunca iba a hacer? Bueno, yo dije, bueno, pornografía sí, sigo yo solo, pero no quiero comprometer a otra persona. ¿Alguna vez tuvo relaciones con otra persona? Sí. Un año después, sí, tuve. ¿Qué le voy a decir que no? Bueno. ¿Y qué decía ahí? Bueno, yo decía, con otra persona sí, pero no del mismo sexo. ¿Y qué pasó? Una vez tuve una pequeña experiencia y tal. Bueno, muy bien. Dígame, ahora, ¿qué dice usted que no va a hacer nunca? Y jamás con un menor. Bueno, ponga la línea donde quiera, pero póngala bien cerquita del día de hoy. Porque usted, fíjese, nunca respetó ningún límite que puso, porque usted no puede, a menos que intente esto trabajarlo de alguna manera de raíz. Entonces, simplemente, todos los límites que usted pone son inexistentes. Y encima, esto se va a cortar, porque fíjese que cada vez son más rápidos, ¿no? Saltos progresivos, de un nivel a otro de gravedad. Y después se habrá algo progresivo, esto uno lo ve en cualquier adicto. Los adictos al principio van cuidando mucho las cosas, pero después van asumiendo cada vez más riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo tiene un factor, es ambivalente. Al principio de cualquier problema que uno tiene, el riesgo hace que uno se frene. Tiene miedo de que contagiarse, de que se entere la esposa, de que se arruine el matrimonio. Pero después de determinado periodo, de tiempo que está metido en una adicción, el riesgo pasa a tener otra cosa. El riesgo es lo único que lo hace más entusiasmante. Entonces empieza a asumir riesgos porque necesita adrenalina ahora para que el placer ya, todo lo que había hecho fue perdiendo la capacidad de darle placer. Entonces tiene que mezclar, por eso mezclan a veces una adicción pasa a otra o mezclan cada vez con factores de mayor riesgo. Por eso, me acuerdo cuando yo llegué en el 85 a Roma, la municipalidad de Roma había hecho la gran campaña para combatir la droga, es que le ofrecía a los muchachos jeringas limpias, que las fueran a retirar, entonces para que no se pasaran la jeringa uno al otro. Nadie la iba a retirar. Si el tema era la ruleta rusa que se jugaban con eso, eso es lo que le ponía entusiasmo. El placer que le daba la droga, ya lo habían experimentado, ya los había aburrido. Ahora un poquito el tema era como jugar a la ruleta rusa. O sea, el riesgo estaba causando un factor de elevar el nivel de excitación que tenían ellos. Los obstáculos para salir de una adicción son muchos. Algunos son de orden psicológico, pues primero, ciertamente, no quieren dejar el placer, aunque sea momentáneo, que les da. Después, el miedo y la ansiedad. O sea, ellos no saben, el adicto no sabe de qué otra manera solucionar su problema si no es a través de esto que ya aprendieron. Entonces, ¿qué hago yo? Si no bebo, ¿de qué manera soluciona mis problemas? ¿No? La fachada que han creado. Muchas veces el tema para salir de esto, a veces tengo que romper toda una fachada que he creado en torno a la adicción, ¿no? Después también la herida de la libertad, como le digo, yo creo que es un factor muy importante. O sea, hay que ver, ciertamente puede ser que en la mayoría de los casos todavía hay un núcleo sustancial de libertad que queda ahí, pero primero hay que ver hasta qué grado tiene, qué grado de libertad es. Y después hay que ver si en todos los casos es así. Hay casos donde se pasa una barrera, donde parece. Algunos dicen, bueno, como ya perdió la relación con la realidad, ¿no? El compromiso de todos estos problemas, ¿no? Después el síndrome de negación, que es una de las cosas más patentes, ¿no? La negación de la realidad, la negación de su problema, la negación de todo lo que hacen. El adicto es un mentiroso, se vuelve mentiroso. O es mentiroso de antes y se refuerza, o se vuelve mentiroso con esto. Y bueno, se podrían tantos ejemplos, ¿no? Cuestión de tiempo ya voy cortando, pero el síndrome de negación, el hecho de dejar que una persona deje de mentir, es uno de los obstáculos más difíciles. Y también menciono finalmente, pero no porque sean de menos importancia, los obstáculos morales y espirituales, que son principalmente tres. Cuando una persona viene a pedir ayuda y tiene uno de estos tres problemas de orden espiritual, se hace caer muy difícil: el orgullo, porque hace falta muchísima humildad para poder salir de este problema, ¿no? El juicio propio, que es una de las formas de orgullo, el empecinarse, el querer guiarse a sí mismo, ¿no? El tema del juicio propio y la superficialidad. La persona superficial, es dificilísimo hacerle entender el problema, hacerle entender la necesidad de las renuncias que va a tener que implicar y todo esto. Entonces, hay muchas veces, yo lo que, desde el punto de vista espiritual, porque esto ya entra más en mi incumbencia, muchas veces lo que yo aporto es tratando de trabajar en estos planos que muchas veces son los que permiten que después haga lo que tiene que hacer en los otros planos que son más propios de terapia, ¿no? Las consecuencias son de todo orden, físicas, envejecimiento prematuro. He visto personas que parecen viejos y que después de que trabajaron y salieron las cosas volvieron a ser como yo lo había conocido, ¿no? El rostro, ¿no? La mirada, ¿no? La angustia. Físicas, psíquicas, el debilitamiento volitivo, el embotamiento de la mente, la esclavitud, los sentimientos de culpa, frustración, hasta la locura en algunos casos. problemas laborales y económicos gravísimos, muchos pierden pérdida del trabajo, en la reputación y la fama, ¿no? En la familia, separación, divorcios, trastornos en los hijos, abandono de los hijos. En el tiempo, este es uno de los más notables, muchas de estas cosas quizá la familia después la pudo recuperar. Capaz que eso solucionó ese problema, capaz que volvió al trabajo. Pero una de las cosas que muchos subrayan es esta: el tiempo no lo puedo recuperar nunca más. Piensen, pónganse a multiplicar. Una persona, por ejemplo, que dedica 4 horas a pornografía, pongan solamente 3 veces por semana, esto todos los días y a veces más tiempo, ¿no? 3 veces por semana por 4, multiplíquenlo por 30 días, multiplíquenlo por los 365 días. Más o menos le va a dar aproximadamente que una persona de los 12 meses del año pasó un año entero dedicado a esta actividad. Un mes entero dedicado a esta actividad. Casi 30 días. Eso no se recupera nunca más en la vida. Y las consecuencias muchas veces legales. Esto en algún tipo de adicciones y comportamientos puede representar incluso la cárcel para muchos, ¿no? Para salir de la adicción no se sale por donde uno quiere, sino por donde se debe. Se entra como ladrón, pero solo se sale como penitente, o no se sale de ninguna manera. Es decir, agachando la cabeza y dejándose guiar, ¿no? Y en esto señalo simplemente la persona que realmente, por algún motivo que sea, pide ayuda y está realmente dispuesta. Todo tratamiento, yo no me voy a poner a decir qué tratamiento puede servir para esto, creo que desde distintas propuestas se puede ofrecer a la persona ayuda, de una manera, pero todo tratamiento tiene que incluir sí o sí 5 elementos que son claves. ¿Qué es el motivo? Estos son los 5 elementos que señalaba el doctor Velasco Suárez, que contiene como elementos de valor, por ejemplo, el tratamiento de los 12 pasos famosos de Alcohólicos Anónimos, que ha sido aplicado a jugadores anónimos, a adictos anónimos, etcétera, todo, ¿no? Son 12 pasos, pero creo que tiene 5 principios claves. Algunos de ellos los señala el doctor Velasco Suárez, otros no, los añadí yo, pero creo que son claves y que si no están presentes es muy difícil de una persona. El primero de ellos es la convicción de que la persona está herida pero no corrupta. Primera cosa, incluso entra dentro de esas ideas que hay que corregirle, que la persona piensa, bueno, yo ya, punto, no voy más. La idea que tiene es una idea protestante, de la corrupción de su naturaleza, llegó por otra vía, por supuesto, no es protestante. Pero el tema es, sí, las heridas pueden ser muy grandes, pero nuestra naturaleza permanece siempre herida, ya está herida por el pecado original, pero no está nunca totalmente corrompida, ¿no? De ahí que valga esta expresión tan hermosa de Pascal, ¿no? Es peligroso hacerle ver al hombre su miseria sin mostrarle su grandeza. Es igualmente peligroso hacerle ver su grandeza sin mostrarle su miseria, ¿no? Si no caería un pelagianismo. Y más peligroso todavía es dejarlo en la ignorancia de una y de otra. Entonces el punto correcto de tiene que luchar porque todavía hay algo en él sobre el que se puede hacer pie. Sobrenaturalmente, por supuesto, y también, bueno, desde el punto de vista natural, al que le toque trabajar en ese punto natural. Si no se comprende esto, uno abandona a la persona. Si no tiene solución, esto se abandona. Si el terapeuta no tiene esperanza, ¿qué va a hacer? ¿No? Segundo lugar, la segunda convicción es la necesidad de la realidad, de aceptar la realidad. La salud mental es un acuerdo con la verdad, ¿no? Dice el doctor Velasco Suárez en una obra que tiene, la salud mental es cordura, acuerdo con la realidad, manifestación de una vida en la que el corazón esté conformado al orden del mundo y no al mundo al capricho del corazón. Bueno, el primer paso es aceptar la verdad, la conciencia de la enfermedad, de la gravedad de su situación, del ultimátum en el cual se encuentra, ¿no? Del estado de gobierno de la propia vida y la incapacidad de manejarla, pero también debe admitirse que el problema no es algo constitucional de la persona, lo que decía antes, ¿ya? Por eso no hay corrupción de toda la persona, sino una herida de la persona. Si fuera constitucional es una cosa que lo acompaña, por su constitución, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que el pecado original, ¿no? El pecado original ha herido ha privado al hombre de la gracia, ciertamente, eso para el creyente es muy importante, para el que no lo cree por lo menos tiene que saber que además de la privación de la gracia, sí ha herido su capacidad de conocer y hacer el bien, pero no quita ni disminuye nuestros principios constitutivos naturales, la capacidad de Dios, la tendencia al bien y a la verdad, como explica Santo Tomás cuando habla del tema de la ley natural. De ahí entonces, la aceptación de la realidad implica la aceptación de que todavía puede hacer algo, ¿no? Y debe aceptar la verdad de que no hay curación a menos que esté dispuesto a pagar un precio muy alto en renuncias, cambios, etc. ¿No? No aceptar el engaño de las soluciones fáciles. El adicto tiene un destino difícil porque prefiere lo fácil. Tercera convicción es Dios. Y este es el problema principal del que no cree en Dios. Esto, fíjense lo que dice Patrick Carnes, que si bien es de origen católico, él escribe como un perfecto pagano, ¿no? Pero en este punto me llamó la atención que él cita incluso a otro autor que no es religioso, donde dice esto: establecer una relación con Dios, él está hablando de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos aplicados a adictos anónimos, ¿no? Establecer una relación con Dios es el primer puente para confiar en las relaciones con los demás. Los adictos y los coadictos, al aprender a confiar en el sumo poder y en la amistad, descubren que no están solos, que no están abandonados y por tanto no son personas malas ni despreciables. Y por eso, yo no voy a negar, no soy quien, no, eso depende de que se encuentra uno en los casos particulares, de qué capacidad tienen de solucionar sus problemas los que no aceptan la existencia de Dios de alguna manera, ¿no? Algún concepto de Dios, pero me animo a decir que es muy difícil solucionar este tipo de problema para aquel que no cree en Dios. Porque la relación con Dios que tiene que establecer, y fíjense que los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son los primeros pasos. Los primeros pasos, ¿no? Si no se pasa ese paso no sirve en adelante. La única condición que le pone es creer en algo trascendente, una realidad, una persona trascendente. Porque incluso fíjense cómo va a establecer desde el punto de vista puramente natural de este hombre, va a decir, el hecho de confiar en los demás es un segundo paso que se deriva de la confianza en Dios. De ahí que este punto sea clave. Y desde mi punto de vista, ¿no?, como católico, yo creo que la necesidad de establecer un concepto de Dios como Padre, en ese sistema que mencioné antes, que está por debajo y que tiene tantas ideas erróneas, la principal, que creo que la que más daño hace y que destruye todo el sistema de conciencia de la persona, es que incluso a veces creyendo en Dios no lo puede entender como Padre. Y el tema de la paternidad divina es la clave para salir no solo de este problema. En cuarto lugar, la convicción de que en todo tratamiento hace falta todo un trabajo en el perdón y en la reparación, el intento de reparar lo que se pueda reparar. A la persona hay que ayudarla a reparar. Y sobre todo tiene que perdonar a los que estén implicados en su dolor y perdonarse y aceptar el perdón cuando se le pide. Las dos cosas, ¿no? Y saber pedir perdón. Todas las implicancias. Sin este trabajo no se puede lograr nada. El problema del perdón no está implicado solamente en la adicción, está implicado en todos, la mayoría, ¿no?, de los problemas que se presentan. Y por último, la convicción de que implica todo un cambio, una reforma de vida. Sin ese cambio, sin esa reforma de vida, si uno aspira a soluciones muy superficiales, por eso decía antes, el problema de la superficialidad es uno de los obstáculos más grandes. La persona siempre quiere solucionar su problema con un barniz. Y aquí el problema es una cosa mucho más radical. Implica un cambio que puede significar que la persona, un antes y un después, no solo respecto a la adicción, sino incluso de la vida anterior que desembocó en la adicción. Estas cinco convicciones son claves. Si el adicto encuentra su guía y se deja llevar por él, puede hallar la salida y llegar a la luz, pero a costa de pasar primero por el desfiladero del dolor, tiene que aceptar el tema del dolor, de su dolor, después abrazar la más intensa purificación de sus sentidos y la esperanza, y finalmente ponerse entonces en manos del Espíritu Santo para ser llevado por los luminosos caminos interiores de la santidad. Creo que ese es el camino. Si alguno leyó la Divina Comedia, verá que es el esquema que él plantea para el hombre que pasa del pecado a Dios. pasa primero por el conocimiento verdadero y profundo de lo que son esos abismos recónditos del pecado, luego por la purificación del alma en su distinto estado, recién después empieza la transfiguración de la vida. Si encuentra la guía adecuada en un terapeuta, si se puede, lo ideal también sería en la ayuda concomitante de un sacerdote, la persona puede, al menos en muchos casos, tener una esperanza sólida de salir. Nada más. Bueno, las preguntas que quieran hacer para la conferencia de ahora, para el Padre Fuentes, las van a poder realizar en el panel de esta tarde. Ya se nos ha hecho bastante, se nos ha ido el tiempo.